No mañana, perdón, el domingo. O deberíamos seguir ahora. Saben, hemos entrado en materias muy, muy serias todas ellas. No es algo con lo que puedan jugar en la mañana de un domingo o un miércoles. Todo esto es algo profundamente serio. No es como ir galopando por la carretera. Es andar por el camino lentamente, observando las cosas. Ya saben, observando, observando y observando. Permaneciendo con las cosas que les incomodan, con las que les gustan. Quedándose con las cosas que son abstractas, con todas las imaginaciones, con todo lo que el cerebro ha elaborado, incluyendo a Dios. Es la actividad del pensamiento. Dios no nos ha creado. Nosotros hemos creado a Dios. A imagen nuestra. No voy a entrar en ello. Es demasiado claro y simple. Así pues, para hablar del amor, lo cual implica muerte, amor, muerte y creación. ¿Comprenden? Pueden pasarse una hora con ello porque es una cuestión muy seria. Estamos preguntando qué es creación, no invención. Por favor, distingan entre creación e invención, que es una nueva combinación de ideas. ¿Comprenden? Estas combinaciones nuevas de ideas son invenciones tecnológicas, psicológicas, científicas, etc. Nosotros no estamos hablando de las ideas. Estamos hablando acerca de cosas muy serias como son el amor, la muerte y la creación. Esto no puede ser respondido en 5 minutos. Perdónenme. Trataremos de ello el próximo domingo. No es que les esté invitando. Nosotros penetraremos en esto y también en lo que es religión, qué es meditación, si es que existe algo más allá de todas las palabras, más allá de la medida y del pensamiento, que no sea producido por el pensamiento, algo que es inexpresable, infinito, intemporal. Penetraremos en todo eso. Pero ustedes no pueden, uno no puede llegar hasta ello, o que ello pueda darse, si existe temor, carencia de relación verdadera, sin que su cerebro esté libre de todo esto. Ustedes no pueden comprender lo otro. ¿Podemos terminar ahora?